Ahora vamos a dar paso a la ponencia de Lourdes Janet Gallardo Robles, que se titula La defensa de Chuchutzipi, la lucha de las comunidades totonacas por la vida. Lourdes es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco en el área de concentración social del 2006 al 2010. Y actualmente está en el proceso de titulación de la maestría en antropología social por el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESES. Adelante, Lourdes. Gracias, buenas tardes. Pues primero agradecer el espacio y bueno, les platico de esta ponencia. Es pues se deriva de mi trabajo de la maestría, de mi tesis de maestría, que bueno, cuando metí la ponencia, pues estaba como en un momento ahí todavía gestándose, ¿no?, la redacción, y ahorita pues ya estoy casi por concluirla, y bueno, pues ha tenido como algunos cambios. Entonces ahorita quería presentar como de manera un poco más general lo que ha sido como esta investigación. Quiero resumirla en 20 minutos, entonces trataré como de ir acotando cosas. Y bueno, el objetivo general de la tesis es analizar desde la perspectiva de los actores, considerando su historicidad y territorialidad, el proceso de defensa del territorio a partir del conflicto socioambiental generado por la posible implementación de un proyecto hidroeléctrico en la comunidad de Ignacio Zaragoza, municipio de Olintla, Puebla. El análisis lo hago a partir de tres ejes. Una es la perspectiva centrada en los actores, retomada de Norman Long, que nos permite analizar la disputa por los recursos, la disputa por los distintos proyectos, ¿no?, que hay entre los actores. Y el otro eje es el de territorialidad, entendida como el proceso de apropiación y de valoración que hacen los actores del espacio. Y el otro eje, y no menos importante, que no estaba planteado desde el principio en la tesis, pero que conforme fui avanzando me di cuenta que no podía entender muchos procesos, sobre todo los vinculados a la lucha por el territorio y la configuración de este a partir de una perspectiva histórica, ¿no? Entonces tuve que retomarla. Y bueno, esta no me meto tanto en debates sobre la historicidad y esto, ¿no?, sino más bien la defino a partir de dos elementos, que una es la configuración y transformación del territorio y de los actores, entendiendo que es un proceso dialéctico, porque a la vez que el territorio se va transformando, los actores se transforman con este y viceversa, ¿no? Los actores transforman el territorio, y entonces entendido esto como un proceso, ¿no?, dialéctico, y a partir de las luchas y disputas por este espacio, ¿no? La tesis también la analizo a partir de tres momentos importantes. Una es a partir de, bueno, el conflicto que se genera con la llegada del proyecto hidroeléctrico a una comunidad en la Sierra Norte de Puebla. Esta es una comunidad totonaca. El otro momento es, bueno, esto que les mencionaba, como esta perspectiva histórica, la configuración de la región desde tiempos prehispánicos, ¿no? Bueno, específicamente, más bien sobre, a partir de la llegada de los españoles, ¿no?, cómo se empieza a configurar este espacio. Y bueno, ahí viene esta noción de Chuchutzipi, que es la versión como totonaca del Altepetl, ¿no?, que tiene que ver con los asentamientos que se desarrollaron, ¿no?, antes de la llegada de los españoles, de las comunidades indígenas, ¿no?, que no solamente tiene que ver con la cuestión territorial, sino que tiene que ver con toda una organización social y política de las comunidades, ¿no?, que sirvieron de base para montar los proyectos de dominación de los españoles, ¿no? Entonces, aquí no voy a poder profundizar en eso, pero bueno, a lo largo de la tesis voy haciendo como un análisis de cómo esto, ¿no?, ciertos elementos se van recuperando, ¿no?, se mantienen, ¿no?, a través del tiempo, se van como configurando, y en la actual lucha por la defensa del territorio en la región, pues es un elemento que se reivindica. Y bueno, finalmente, el otro momento es a partir del estudio de los procesos organizativos que se han desarrollado en la región a partir más o menos de la década de los 70, ¿no?, con el movimiento campesino hasta la actual, ¿no?, defensa del territorio. Vale la pena mencionar que esta región, la siguiente, por favor, ahora está un poco pues en una coyuntura política y social importante, ¿no?, porque pues hay una serie de proyectos hidroeléctricos, mineros, ¿no?, que llegan a la región desde hace algunos años, y entonces, bueno, se está dando un movimiento de resistencia importante, ¿no? No, yo analizo esta comunidad, pero bueno, hay varios casos de varias comunidades y cada vez salen más, ¿no? Entonces, bueno, esa es la Sierra Norte de Puebla, ahí se puede ver en el mapa, está muy pegada a Veracruz, es una región donde hay la presencia de pueblos indígenas totonacas, nahuas, son los principales, también hay otomís y hay tepehuas, ¿no? Bueno, esas son las fotos de la región. La Sierra Norte de Puebla es un espacio que se ha caracterizado por una densidad organizativa importante, ¿no? No podré abordar como todo lo que me gustaría decir de esto, pero bueno, habría que ubicar algunos momentos. Uno es en los años 70, ¿no? El movimiento campesino. Surgen organizaciones como la Unión Campesina Independiente, la UCI, o la Organización Acción Campesina Independiente, ¿no? Que su principal demanda era la tierra, ¿no? Como en muchas partes del país, en los años 70 hay un movimiento campesino importante que la demanda principal es la tierra, ¿no? En esta promesa, falsa promesa de la revolución que no logra cumplirse, entonces estas organizaciones empiezan a tomar predios, ¿no? Empiezan a invadir tierras, empiezan a movilizarse, ¿no? Y bueno, logran tomar más de 100 predios y cerca de 3.000 hectáreas, ¿no? Entonces aquí la respuesta del Estado es una brutal represión, ¿no? A través de los guardias blancas se queman viviendas, se recuperan las tierras que habían tomado los campesinos, ¿no? Y una de las estrategias que utiliza el gobierno para mermar el movimiento campesino es la introducción de Antorcha Campesina en la región, que aquí, bueno, Antorcha Campesina surge en la Mixteca Poblana, no precisamente en esta región, por aquí les Córdoba, ¿no? Que pues, parte de la estrategia era que pues, su discurso marxista, ¿no? Venía como a ser como novedoso, ¿no? Y también lo vinculaban con la lucha con la tierra, ¿no? Entonces, la Antorcha Campesina logra insertarse en muchos municipios en donde tenía presencia la UCI, ¿no? Y logra captar a una parte importante, ¿no? Del movimiento campesino en la región. Y bueno, la Antorcha Campesina tiene un crecimiento exponencial por el apoyo del Estado, ¿no? Y entonces también empiezan a manejar estas tiendas Conasupo, ¿no? Y empiezan como a... No, no es la Conasupo, perdón, es la... Bueno, no recuerdo ahorita el nombre, se me fue. Pero bueno, empiezan como a hacerse varias estrategias para empezar a cooptar, ¿no? Y entonces, también producto de la represión, ¿no? Los líderes, muchos son asesinados y encarcelados, se desarticula el movimiento, ¿no? Más o menos como en la década de los 80s. Y ahí hay un giro organizativo importante, ¿no? Ya la demanda ya no empieza, ya se cambia, pues ya no es demanda por la tierra, sino se empieza a demandar la apropiación del proceso productivo como tal, ¿no? Entonces no solo es la producción, sino es el abastecimiento, producción, comercialización, ¿no? Y entonces surgen organizaciones campesinas importantes, ¿no? Se da una experiencia de cooperativas muy importante en la región, surge la organización, la cooperativa Tosepan, no sé si la conozcan, Tosepan Tiratanisque, que es en náhuatl el nombre, en español significa unidos venceremos, y nace como alternativa para el abastecimiento, producción y comercialización de los productos básicos, ¿no? También como uno de los objetivos de la Tosepan era acabar con los abusos de los caciques, porque acaparaban las rutas comerciales y los precios del azúcar, de todos los productos básicos, pues se van, ¿no?, al cielo, y entonces pues los campesinos, ¿no?, y las familias indígenas pues difícilmente pueden acceder a ellos, ¿no? Entonces se empieza a organizar este movimiento de cooperativas, rápidamente empieza a tener como mucha influencia en muchos municipios de la región, ¿no? Y empiezan a desarrollar como una serie de modalidad de asambleas comunitarias, asambleas regionales, ¿no? Y empieza a crearse como un cierto sentido de identidad, ¿no? Es en ese sentido, hay como una bueno, algunos autores mencionan que la Tosepan contribuye a un proceso de revalorización étnica en la región. Y bueno, más o menos a finales de los 80s y durante los 90s se empieza a desarrollar un movimiento indígena en la región, ¿no? Que muchas de las organizaciones que surgen, pues aquí como comentaba el compañero, tienen que ver con procesos vinculados a la Iglesia Católica, vinculados sobre, específicamente a la teología de la liberación, que posteriormente se va a convertir en teología india, ¿no? Y ese trabajo que realiza la pastoral social, pues está muy vinculado con las comunidades eclesiales de base, ¿no? Y bueno, ahí a partir de estas experiencias, ¿no? Y estos procesos de reflexión empiezan a surgir varias organizaciones indígenas. Bueno, mencionaré las como las más relevantes. Una es la Organización Independiente Totonaca, la OIT, que surge en el municipio de Huehuetla y tiene, es como un proyecto político y cultural. La organización continúa en la actualidad, ¿no? Y ha tenido como importantes logros, ¿no? Uno es, crean el CECIC, es el Centro de Educación Superior Indígena Coyom, que lo que busca es educación preparatoria para jóvenes indígenas, ¿no? De acuerdo a su cosmovisión. Entonces, pues es un proyecto bastante interesante, ¿no? Ese es en el área educativa. En cuanto a el área política, en alianza con el PRD logran acceder al poder municipal y son gobierno durante tres periodos, pues durante 9 años. Y bueno, uno de los logros de este gobierno es que logran fracturar el poder caciquil que estaba tan instaurado, ¿no? Que solo eran un grupo de familias las que gobernaban, ¿no? Y entonces es el primer gobierno indígena y que en realidad trabaja, ¿no?, por el bienestar de las familias indígenas, ¿no?, del municipio. Otro gran logro de esta organización ha sido la creación de un juzgado indígena en 2004, que su objetivo ha sido impartir justicia desde una manera tradicional y desde una visión indígena, ¿no? Entonces, este juzgado se crea en el marco de la reforma constitucional de 2001 de derechos humanos, donde se reconocen los marcos normativos, ¿no?, de las comunidades. Entonces, pues ahí se crea este juzgado y, bueno, también han tenido un trabajo importante, ¿no? Posteriormente, en el 2001, se crea la Unidad Indígena Totonaca Inagua, UNITONA, que surge como respuesta surge a partir de la falta de respuesta del Estado a las graves pérdidas que hay en la región por las lluvias de 1999, que afectaron muchísimo a la región. Entonces, las comunidades, esta red, ¿no?, agrupa a muchas comunidades y municipios de la región, Totonaca, Sinagua, y bueno, empiezan a generar alternativas para hacer frente, ¿no?, porque se pierden cosechas, se caen caminos, ¿no? Entonces, bueno, la UNITONA ha tenido también un trabajo muy importante en diversos ámbitos. Quisiera destacar aquí que su lucha por el reconocimiento por los derechos indígenas impulsaron un importante proceso en el 2004 y bueno, ellos hicieron una propuesta con un ejercicio muy interesante, ¿no?, de consulta a las comunidades, que fue llevado al Congreso en Puebla. Como muchas veces pasa, pues no les hicieron mucho caso, pero bueno, lograron ahí como incidir de alguna manera y en el 2004, a finales del 2004, se aprobó, ¿no?, una reforma, es el artículo 13 de la Constitución de Puebla, que reconoce la composición pluricultural, ¿no?, del Estado. Y bueno, estos son como algunas de las organizaciones que como les decía, de los movimientos, ¿no?, que se han ido desarrollando en la zona, ¿no?, que son importantísimos para comprender la resistencia regional que hay ahora frente a estos proyectos, ¿no? Entonces, como les mencionaba, la siguiente, por favor, han llegado muchísimos proyectos, al menos 6 proyectos hidroeléctricos están contemplados en los ríos de la Sierra Norte de Puebla. Hay más de 100 concesiones mineras, ¿no? Y hay ahora con lo de la reforma energética, ¿no?, hay una serie de asignaciones petroleras que permiten la extracción de hidrocarburos, principalmente a través del método de fracking, ¿no? Supongo que más o menos saben, bueno, igual no me da tiempo, pero bueno, si quieren lo comentamos después. Aproximadamente hay un 20% del territorio que ya está concesionado para actividades extractivas, ¿no?, en la región. Entonces, bueno, si uno se pone un poco a analizar, que ves que por aquí hay una concesión minera y al ladito hay una hidroeléctrica, entonces todos estos proyectos, ¿no?, están relacionados, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, ahí están como el mapa, ¿no?, de esos proyectos. La que sigue, por favor. Y les voy a platicar de el conflicto, ¿no? Este conflicto yo lo analizo a partir de 3 momentos, ¿no? La llegada de la maquinaria, ¿no?, para que abriría camino hacia el río, a partir de dos reuniones que se dan en el mes de enero del 2012 y a partir de las campañas y elecciones municipales, ¿no? Bueno, no me va a dar tiempo de ahondar en estos eventos, ¿no? Pero bueno, lo que quisiera resaltar aquí es más bien las estrategias, ¿no?, que desarrollaron los diversos actores, tanto los actores en contra como los actores a favor. La que sigue, por favor. Bueno, ahí es cuando llega la máquina y pues no se les avisa nada, no se les dice, y de pronto aparece una máquina que va rumbo al río, ¿no? Y entonces lo primero que hacen es como detenerla, ¿no? Y entonces ese es el primer momento de confrontación que hay, ¿no? La que sigue, por favor. Las estrategias de los actores a favor, pues se basaron básicamente en la intimidación, ¿no? Ahí la empresa Grupo México era la que quería poner el proyecto. Pues ahí en pláticas en lo oscurito con el presidente municipal y con los caciques del pueblo, pues deciden que van a poner esta hidroeléctrica en el río. Y bueno, siempre se, una de las bueno, yo la hay una serie de acciones, ¿no?, que yo clasifico como opacidad de la información. Ocultaron información en todo momento, ¿no?, hasta que fue inevitable, ¿no?, incluso cuando la gente empezó a ver que estaban marcando, ¿no?, los líneas para la construcción y eso, la gente, lo que les decían es que iban a hacer una carretera, okay, ¿no? Y hasta que ya no pudieron, ¿no?, hasta que ya era evidente, ¿no?, el proyecto, ocultaron la información, no tenían manifestación de impacto ambiental, no tenían permisos, ¿no? Incluso dijeron que no eran Grupo México, que eran una empresa de la comunidad, ¿no?, y que pues que venían a darles desarrollo y progreso y todos estos discursos, que esa es otra de las estrategias, ¿no? Constantemente la alusión al progreso y la modernidad y a la infraestructura, y que iba a haber hospitales, iba a haber empleo, pues fue una de las estrategias que intentaron utilizar. Y bueno, ahí también una de las cosas que hicieron fue que le dieron empleo a los jóvenes, ¿no? Cuando empezaron las primeras excavaciones, le dan empleo a los jóvenes. Y bueno, pues así como que intentan un poco no meter gente extraña, ¿no? Y bueno, posteriormente intentan también ganarse aliados estratégicos, ¿no? Intentan ganarse al párroco, intentan ganarse al comisario ejidal, a los líderes comunitarios, incluso cooptan a algunos líderes, ¿no?, del movimiento de oposición. Y bueno, y pues esto que les decía, ¿no?, las estrategias de intimidación fueron la constante. Fueron en forma de amenazas, presión, condición de programas sociales, agresiones, incluso hay agresiones físicas, ¿no? En algún momento de la confrontación llegan a golpear a algunos compañeros de la oposición y, bueno, y encarcelan a las hermanas carmelitas, ¿no?, que tienen ahí una casa misión, que fueron de las primeras que dan información sobre la hidroeléctrica, las encarcelan así en su casa y les pintan que son unas no sé qué, que se vayan de, ¿no? Entonces, y bueno, pues constantes violaciones, ¿no?, a los derechos humanos. Y por su parte, las estrategias de los actores que estaban en contra de la hidroeléctrica fue, primero, se movilizaron, ¿no?, la movilización social y política, que fue como la primera cosa que hicieron, ¿no? Primero se organizaron para informarse, ¿no? Para informarse qué era una hidroeléctrica, para ver con quién, ¿no?, podían aliarse para generar fuerza y esto, ¿no? Y ahí una cosa importante es el papel de las mujeres, ¿no? Las mujeres pues salieron al quite, ¿no? Cuando llega la máquina, las que se ponen frente a la máquina les dicen, o pues pasas o me matas o a ver, pero no nos vamos a quitar, fueron las mujeres, ¿no? Entonces ahí ellos lo que hacen es pues la acción directa, ¿no? Desde que se paran enfrente de las máquinas no se quitan, instalan un campamento durante aproximadamente 5 meses, día y noche. La comunidad se concentra, se van turnando y se van organizando, ¿no? Ahí se da algo muy interesante, que retoman formas de organización anteriores que ya se habían perdido, ¿no? Por ejemplo, la faena, ¿no?, se recupera, ¿no?, que la faena es como el tequio, ¿no?, en las comunidades de Oaxaca, ¿no?, que es como servicio a la comunidad. Y también se retoma esto que ellos llaman mano vuelta, ¿no?, que es como, pues como su nombre lo dice, mano vuelta, tú me das una mano y yo te regreso la mano, ¿no? Entonces, anteriormente ellos tenían como este sistema productivo, ¿no?, en sus tierras, ¿no? Entonces iban como ayudando entre ellos, y cuando se da esta situación del campamento, pues se retoman estas formas, ¿no? También las asambleas comunitarias que se habían dejado de realizar se vuelven a retomar, ¿no? Otra de las estrategias de los actores en contra es la articulación de organizaciones y comunidades, ¿no? como les decía, estas organizaciones indígenas que mencioné anteriormente, pues se articulan con ellos, ¿no? Y se articulan con comunidades que llega la gente de la comunidad, incluso del estado de Veracruz, ¿no? Que está pegado a esta comunidad, pues llegan, ¿no? Llegan caminando y les llevan su kilo de café, sus tortillas, su maíz, su tamal, ¿no? Entonces, gracias a este apoyo que hubo de las comunidades y de las organizaciones, el campamento se logra mantener durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, este apoyo fue fundamental, ¿no? Para sostener el campamento y para sostener la resistencia, ¿no? Otra de las estrategias fue la de comunicación y difusión. Esto fue importantísimo porque lograron informarse a tiempo y eso les permitió movilizarse, ¿no? Primero, algo muy importante que yo fui encontrando como en los relatos de la gente, es que algo fundamental fue que la comunicación primero entre ellos, porque no entendían que era una hidroeléctrica, ¿no? Entonces primero se comunicaron en totonaco. Y eso les permitió como sus referentes, ¿no? Como elaborar qué era una hidroeléctrica, porque pues era como, ¿qué es eso, no? ¿Y para qué sirve? ¿Y cómo me va a afectar? Y entonces, esa es como una de las primeras estrategias que yo como que fui analizando, ¿no? Después, cuando se vinculan con organizaciones de la sociedad civil que tienen pues otros recursos y acceso a todas estas tecnologías de la información, pues también, ¿no? Eso se utilizó para hacer presión, para colocar la problemática en la opinión pública, ¿no? Incluso hubo algunos posicionamientos en la Cámara de Diputados, ¿no? Sobre la situación que estaba pasando, ¿no? De violencia y de hostigamiento hacia los habitantes de las comunidades. Y bueno, pues incluso hay un pronunciamiento, llega a haber un pronunciamiento de académicos y esto, ¿no? Porque hay un día en que se confrontan y no los dejan salir de la comunidad a mucha gente de organizaciones civiles, gente de otras comunidades, ¿no? Entonces se viralizan, ¿no? O sea, mandan por redes sociales y entonces días después llega la gobernación, usted perdone, ¿no? Y bueno, se hace ahí como este evento particular logra visibilizar, ¿no? Y hacer presión hacia el presidente municipal, ¿no? De toda esta situación. Y la última de las estrategias fueron las acciones jurídicas, ¿no? Se metieron quejas ante la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional también, y bueno, algunas demandas, pero bueno, básicamente estas no han prosperado. Lo que ha funcionado ha sido pues la movilización política, ¿no? Bueno, ya para concluir, que ya me acaba el tiempo, es que bueno, es este proceso de defensa, ¿no? Yo lo analizo como un proceso porque no solo es esta movilización frente a este proyecto concreto, sino bueno, como vimos, hay una larga historia de movilización en la región y en el municipio también y en las comunidades que no pude abordar, pero bueno, es algo que se ha ido formando de, ¿no? De largo tiempo, ¿no? Entonces, esto les ha permitido a los actores formar capacidades, habilidades, generar alianzas, ¿no? Y bueno, que los hace mucho más fuertes frente a la amenaza de estas grandes empresas, ¿no? Y bueno, pues también este movimiento pues nos da cuenta de la diversidad cultural, ¿no? Y de las comunidades y de cómo la concepción del territorio y la concepción de la vida se contrapone pues a esos proyectos neoliberales, ¿no? Que lo único que buscan es extraer recursos y pues dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería todo por mí.